En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente en Entrevista en Línea de 14 Sur, como es habitual los días sábados. Hoy con un amigo de algún tiempo, que nos habíamos amenazado mucho tiempo que no íbamos a juntar a conversar de la vida, del trabajo, y por fin hoy se concreta. Antonio Oyarzún, acuarelista. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Guido. Un gusto de saludarte. Oye Antonio, yo sé que hay mucha gente que conoce tu obra, que está en muchos lados de la región y del país, pero no te conocen a ti como persona. Sí, y me pasa algo especial y queda dentro de las anécdotas. Yo ya no me voy en tantas explicaciones. Generalmente de 10 personas, 8 o 9 piensan que yo soy un viejito. Sí. Y eso sí que me llama la atención. Ahora, y te confunden, ya hay un canon en la sociedad de que los pintores, no sé si por mi oficio de acuarelista, que cuando ven el resultado de la imagen, creen que soy un viejito. Y eso a mí en un principio me molestaba, ahora todo lo contrario, porque significa que estoy joven y tengo una experiencia en la acuarela, un oficio, y me es grato. Pero me llama la atención que 8 o 9 personas de cada 10 generalmente creen que soy una persona mayor. Y es porque no me ubican. Sí, ya, y queremos decir que Antonio es muy joven, tiene 47 años. Todavía. Es padre hace ¿cuánto? ¿3 años atrás? 3 años. 3 años. Sí. Y es un talento de la región y queremos que el mundo conozca. Antonio, tú naciste en La Unión. Sí. ¿Y cómo fue tu vida allá? Yo soy unionino, desde el año 2000 me radiqué en Valdivia prácticamente, pero antes todo circuló en La Unión. Yo no nací en un barrio cerca del centro, ya viví en dos casas, digamos, y mi madre aún está viva, mi padre falleció, y fue una infancia muy bonita, puesto que mi padre era hombre de campo, trasplantado en la ciudad, digamos, mi madre de la ciudad, jefa de hogar. Y mi padre nos inculcó todo, y yo lo valorizo y me enriquezco mucho con eso, nos inculcó todo lo de la naturaleza. Nosotros hacíamos huerta, mi padre tenía dichos campesinos, mi padre fue hombre de campo, pero como trasplantado en la ciudad, él fue carpintero en gran porcentaje de su vida, terminó como carpintero haciendo casas, comenzó haciendo cercos, nos decía, y terminó haciendo chalés a la gente que tenía dinero. Pero nos inculcó mucho los valores de como hombre de campo, con su propia forma de moralejas, con su propia forma de enseñanza, dando el ejemplo. Y cuando uno es adulto, valoriza eso. Cuando es niño, solamente a veces sufre un poco. Claro. Nosotros, nuestra gran infancia, él nos hacía trabajar en la huerta. Y cuando terminábamos en la huerta, el trabajo que él nos dejaba, de las lechugas, las zanahorias, las papas, qué sé yo, él decía, después se van a jugar. Nosotros eso nos molestaba mucho, pero después entendimos, y yo hoy en día entiendo el valor de la huerta, cómo me gustaría tener un trozo de tierra para sembrar. Y todas esas cosas nos dejó como enseñanza nuestro padre. Y nosotros muy jóvenes, en la época, no sé, estudiantes de octavo, enseñanza media, donde uno quiere jugar mucho, sí, la pelota. Que está con los amigos y todo. Está con los amigos. Nosotros un porcentaje de esa infancia, mi padre no, de alguna u otra manera, teníamos muchas responsabilidades. Y todos los hermanos, sobre todo los hombres. Ahora entiendo por qué. ¿Y cuántos hermanos eran? Nosotros somos 7 hermanos, 5 hombres y 2 mujeres. Sí. Yo soy el cuarto de mayor a menor. Ajá. Y tengo 2 hermanos mellizos, ya, que son los antepenúltimos. Los últimos, digamos, son los 2 hermanos mellizos. Y todavía a veces nosotros los confundimos. Oye, Antonio, ¿y en qué momento descubriste esta pasión tuya? Mira, yo en octavo, yo me acuerdo haber que la profesora en séptimo año nos hizo hacer un trabajo en enseñanza básica, un trabajo de tarea que había que hacer el rostro de Bernardo O'Higgins. Y yo recuerdo que me destaqué por mi trabajo de Bernardo O'Higgins, que lo copié de un Icarito, pero lo hice con mi propio grafito, con mi propia mano. Y la profe lo destacó, me acuerdo. Pero en segundo medio del Liceo B12 de La Unión, existe un profesor, pero que no está haciendo clase en ese colegio, don Benito Alvarado. Y él tenía un taller extraprogramático de dibujo para los mejores alumnos del liceo. Él seleccionó a 1 o 2 por curso y los llamaba a ese taller extraprogramático. Ahí yo descubrí que era bueno para el dibujo, y ahí se hacían exposiciones en ese liceo, 2 exposiciones, en invierno y en diciembre. Y ahí recibí mis primeros aplausos como destacado. Y yo siempre en tercero o cuarto medio ya sufría en el sentido de qué iba a hacer después, porque la universidad para nosotros estaba muy lejano. ¿Qué iba a hacer después para ganarme la vida? porque como te decía anteriormente, mi padre fue un hombre muy práctico y él decía, hay que aprender, hay que saber ganarse la vida. Y de ahí uno es hombre, decía el padre, independiente sí, también, sí. Te puedes ir de la casa, decía. Entonces era un hombre muy práctico. Y yo, nosotros, casi todos mis hermanos decíamos, ¿y nosotros qué vamos a hacer después que salimos a cuarto medio? Entonces yo me empecé a preguntar y a prepararme, porque la antesala eran mis hermanos, me empecé a preparar en el sentido de mi hermano, ok, les ha sucedido esto y después vengo yo, ¿qué voy a hacer yo? Que era el tercero, todo un cuestionamiento. Entonces yo dije, la vocación, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Decía yo una y otra vez. Aparte de jugar la pelota, yo jugué mucho a la pelota, me acuerdo, me gustaba el ciclismo también. Y yo decía, ¿cuál es mi vocación? Y buscando mi vocación, empecé como una introspectiva, digamos, en proceso de tercero o cuarto medio. Y yo me di cuenta que mi potencial estaba en las artes. Yo, de hecho, había quedado en la Universidad de Concepción y en la Universidad Austral en esos años cuando tenía arte. Estoy hablando de los 80. Había quedado en arte. Y yo quería estudiar arquitectura. Soñaba con ser arquitecto. En esos años, el 70% del puntaje era en matemática y el resto era una habilidad. Yo era pésimo para las matemáticas, entonces los sueños de arquitecto se fueron frustrando poco a poco. Y hoy en día yo creo que un arquitecto con un buen capital sale arquitecto. El computador hace mucho. Sí. Antes los arquitectos antiguos eran pintores porque se necesitaba mucho la destreza manual. Hoy en día no tanto. Y bueno, luego de la arquitectura empecé a derivar qué viene hacia abajo, digamos, el diseño gráfico y el arte, obviamente. Sí. Y llegó un momento dado en la Unión donde yo estaba haciendo trabajos de publicidad en empresas gráficas, hice mucha gráfica, me acuerdo. Y yo decía, y batallando como joven, estoy hablando de entre los 20 años, 24 años, yo decía, pero ¿cómo concreto la vida de artista? Porque fue muy difícil en una ciudad muy pequeña como La Unión, donde no hay grandes artistas como referencia, donde no hay universidad, donde no hay institutos, entonces era complicado. Pero todo esto, Antonio, fue completamente autodidacta, salvo el curso y el taller de tu profesor. Sí. ¿Qué es un profesor? Era un taller básico, digamos, donde yo descubrí mi vocación. Todo esto yo estoy hablando de forma autodidacta. Y todo este cuestionamiento cuando uno es joven, que es muy difícil. Hoy en día yo a mucha gente joven, niños que les gusta el arte, y que yo sé que la frase que le van a decir sus padres, que no estudie arte, o mis padres no quieren que estudie arte porque no voy a poder vivir del arte. A mí me pasó eso y me da mucha pena, porque no necesariamente todos van a salir artistas, pero el potencial de desarrollo de un niño no se lo pueden coartar los padres por decirle, no puedes vivir del arte porque es muy difícil en Chile. A mí me lo dijeron muchas veces y yo me di cuenta también, pero en el fondo hay muchos artistas frustrados en todas las áreas y a mí me da pena. Yo batallé, no quise ser frustrado y soy autodidacta, soy porfiado, soy Oyarzún, como le digo a mi señora, me he salido con la mía, no tengo grandes riquezas, pero de alguna u otra manera tengo una riqueza interior que en estos años de madurez estoy tratando de compartirla en familia, con los amigos, con gente joven que conozco, con gente que me quiere entrevistar como ustedes, donde estoy seguro que llega mucha gente. Y muchas veces le digo a los padres que no necesariamente porque ese niño es bueno para el dibujo va a ser artista. El potencial puede ser muchas cosas, o por la música. Yo, por ejemplo, me hubiese gustado tocar un instrumento musical y nunca me regalaron o me inculcaron tocar algo, un instrumento musical. Entonces es una pena. Antonio, ¿y en la familia el único artista? Sí, yo reconozco que mis hermanos tenían habilidad. Mi madre tenía una habilidad de como dueña de casa, de tejido, de hacer cosas dulces. Yo considero que también es un arte la mujer. Yo he conocido mujeres que no saben cocinar, por ejemplo, que no saben tejer. Mi madre hacía todo eso, yo recuerdo cuando era niño. Y ella tenía una paciencia, un amor de madre con nosotros, que éramos cinco hermanos. Y yo recuerdo que mis hermanos mayores, ellos tenían habilidad, sobre todo mi hermano Jorge, tenía habilidad. Pero el punto es, en las artes plásticas, él siempre se destacó en enseñanza media sobre todo, el punto es quién sigue con esa habilidad, quién la potencia, quién va más allá de la media. En mi caso, yo sin que me lo inculcaran, y por eso doy gracias siempre a don Benito Alvarado, mi profesor de artes plásticas, que yo digo, él me potenció, me descubrió, y yo ahí descubrí mi vocación. El punto es quién sigue con esa vocación, quién batalla con esa vocación, ya sea en arte, en música, hasta en el deporte, en cualquier área. La perseverancia es fundamental, y en el arte es más aún. Y hablando de arte, te quiero invitar a tu primer tema. La primera lección de hoy día, ¿cuál es? Sí, mira, yo voy a empezar de atrás hacia adelante. Mi época más joven, viví una época muy especial con el famoso Pink Floyd. ¿Ya? Pero de todo Pink Floyd, que a mí me motivaba mucho, porque yo me quedaba hasta tarde dibujando en esa época, me quedaba y me volaba mucho con la época de Pink Floyd, que la descubrí yo también tarde, digamos, pero la época psicodélica. Pero Wish You Were Here es una canción que el solo de guitarra cuando comienza es genial, pero cuando luego descubrí en los cancioneros la traducción de Wish You Were Here, ¿ya?, era fascinante. Que básicamente la muerte de uno de los integrantes está basada en ello. El mensaje final, el romanticismo poético que tiene esa canción, Wish You Were Here, me marcó una etapa antigua de mi época, digamos, de Pink Floyd. Escuchemos esa canción y seguimos conversando con Antonio Oyarzún. Claro. Ya estamos de regreso conversando con nuestro amigo Antonio Oyarzún. Antonio, el proceso de como decimos en chileno, creerse el cuento. Decir, yo sirvo para esto. Y empezar a hacer las primeras armas. ¿Cómo se dio? Mira, yo ahora analizándolo bien, yo siempre he intentado ser sencillo o humilde, sin eso sí de que me pasen a llevar. Y yo me he dado cuenta de que el hecho de creerse el cuento, como tú dices, yo encontraba esa frase muy arrogante cuando yo comencé. Encontraba de una arrogancia. Yo decía, creerse el cuento, no lo entendía. Hoy en día sí lo intento, porque yo soy sí lo entiendo, porque yo soy protagonista. Y les digo a los que están empezando, hay que creerse el cuento, y no tan solo en las artes como artista, pero sin que tu ego se traicione, claro. Ya, sobre todo al que tienes al frente o a los que tienes al frente. A veces tú ganas más cuando eres sencillo, simplemente no agachando la cabeza, pero por último quedándote callado, porque no necesariamente el que tienes al frente tiene la razón. En el arte tú tienes que, yo digo, me aprendí a ponerme corazas. Porque para vivir del arte en regiones, en ciudades pequeñas, donde no necesariamente hay un nivel cultural donde te entiendan como artista. Yo te lo digo, yo en La Unión, mi ciudad pequeña, yo un tiempo estuve haciendo arte abstracto. Porque yo soñaba y admiraba a Miró, a Kandinsky, a Mata, nuestro gran Mata, que en su última época fue valorizado en Chile, pero en Europa era el último gran surrealista. Y yo volaba con Mata. Y un tiempo hice una exposición, un tiempo abstracto, muy parecido a Mata, no me estoy comparando con él, pero abstracto dentro de mis posibilidades, un pintor joven. Y la gente se rió mucho y fue muy doloroso. Sí, pero no porque se rieran, sino porque te decían, ¿qué se cree? Este loco está pintando rayas, cree que va a ser artista con esas rayas. Y te imaginas esa frase cuando en circunstancias que yo estaba tratando de hacer algo parecido a Mata, que eran mis grandes maestros. No igual, obviamente, claro. Ni siquiera me acercaba a ellos, pero era mi forma de decirle a la sociedad, yo quiero ser pintor, quiero abstracto en esos tiempos. Entonces, si tú no te pones corazas, si no estás preparado, sobre todo cuando uno comienza, cuando eres joven, si no te crees el cuento, que es un proceso que viene después, donde tú crees el cuento, para mí es cómo te desenvuelves delante de la sociedad, uno, para con tu trabajo, porque tú nunca vas a saber a quién tienes al frente o qué van a opinar de ti. Y uno a veces es bueno a veces fabricarse corazas, en el sentido de que te rebote, que quedarse con lo bueno, y no necesariamente las personas que son ácidas o que no están de acuerdo contigo o con tu trabajo, no necesariamente tienen la razón. Y uno como artista no necesariamente tiene la razón tampoco, uno propone, yo por ejemplo interpreto el paisaje, hago mi interpretación, y no necesariamente a todos tiene que gustarle. Sí. Entonces, es una cosa, pero sí yo creo que un artista debe creerse el cuento en el sentido de que no te hieran, de que no te paralicen, porque en la sociedad tú te encuentras con todo tipo de personas. Y obviamente que no todo es Vilsipap, ¿no es cierto? Sí. En la época adulta, cuando uno es adulto, no todo es Vilsipap. Y en el arte, en regiones, en ciudades pequeñas, tiende a ser cerrado las opiniones, porque no tenemos un mercado que consuma arte. Correcto, y no estamos. Me da mucha pena porque en Valdivia tenemos muchos museos, tenemos harta actividad cultural, mucha actividad cultural. Pero tú los sábados y los domingos tú ves a muy pocos padres o muy pocas familias llevando a sus hijos a los museos o llevándolos a las exposiciones. Y me da mucha pena porque yo, en Santiago, por ejemplo, guardando las proporciones, pero vas en Santiago, los museos, los domingos está lleno, hay mucha actividad cultural y las familias van a la actividad cultural. Y es el potencial, ese niño después va a tener una conciencia de qué es el arte, ya sea en la música, ya sea en las artes plásticas, en todas las manifestaciones artísticas. Desde niño yo creo que es la vocación de poder enseñar. Para cuando ese niño sea adulto, entienda lo que significa un artista, entienda lo que significa la música al aire libre, la música pagada, por qué cobran, por qué están los folcloristas en la esquina, qué sé yo. Yo creo que los padres, el gran cultura que debe estar dentro de los padres, hacia los niños, sobre todo a la época de asistir a las actividades culturales de la ciudad donde esté inserto. Antonio, nuestro programa se escucha en muchos lugares, no solamente en Valdivia, también fuera del país, y en Santiago, por supuesto. Y puede que personas no conozcan tu trabajo. Si tú tuvieras que definirlo, el trabajo actual hoy día, ¿qué les podrías contar? Bueno, hoy en día hay una herramienta muy especial que es la web, pero en el fondo, y se dice que el artista que no está en la web no se va a desenvolver en la sociedad, se dice. Pero para los que no en este momento quieran imaginarse, yo soy un artista del sur de Chile que interpreta el paisaje en todas sus manifestaciones, el paisaje rural, urbano y marino, De forma realista, en una técnica que es muy hermosa y muy difícil, como es la acuarela. La acuarela tiene sus propias características y hay muy pocos acuarelistas, digamos. Generalmente hay menos acuarelistas en acuarela que al óleo, porque la técnica no te permite corregir, tienes poco tiempo para resolver un determinado cuadro. Eso a la vez es una fortaleza, porque interpreta muy bien con trazos sueltos o rígidos el paisaje, ya sea los nubarrones que siempre cambian, o ya sea las marinas, en especial la acuarela se dice para los reflejos de las aguas, por ejemplo. Y en el sur de Chile tenemos mucha humedad, mucha agua, mucho clima que cambia entre el verano, que es muy corto, y mucho invierno, tenemos mucha neblina. Entonces el sur de Chile es ideal para la acuarela. Yo tengo la fortuna de haber nacido en el sur de Chile y de interpretar ese paisaje, que principalmente es realista, ¿ya? Yo tengo un color no exagerado, sino un color cercano a la realidad, con un dibujo bueno. Me considero que soy bueno para el dibujo, que es mi potencial desde un comienzo. Por lo tanto, el trabajo figurativo está, no hay una mayor interpretación. Sí me preocupo de la mayor interpretación del resultado final, que le cause algo al público mi paisaje o el paisaje, el cuadro que yo interpreto, ya que, como dije anteriormente, es realista en acuarela con temas del sur de Chile, que de alguna u otra manera, yo me he fijado a través de la web, de repente tiene mucha similitud con otra región de otro país, sí. ¿Ya? Porque el paisaje es el mismo, puede cambiar el follaje con árboles determinados, pero de repente los acuarelistas pintamos cosas parecidas de una región a otra. Y en la web, cuando si uno visita, a veces hay relación. Claro. ¿Por qué no das la dirección web para que te visiten? Sí, www.antoniooyarzun.cl, que en el fondo es mi nombre. O uno pone en Google Antonio Oyarzun y va a aparecer mi información. Ah, fantástico. Antonio, pero los comienzos fueron difíciles. Sí. Y cuando partiste con esto, tuviste que tú mismo encargarte de la venta de tus cuadros, de tus obras de arte, y tocabas la puerta y recorrías extensos lugares de la ciudad. Y todavía me cuesta, y me alegro que así sea. Yo soy autodidacta, soy perseverante, y nada es fácil. Mi padre nos enseñó que nada es fácil en la vida. Como te dije anteriormente, son moralejas de vida, y eso es para uno estar despierto siempre. Siempre tiene que estar atento, sobre todo ahora con el mercado. Entre más conocido es uno, de repente es más peligroso. Es curioso con lo que pasa con los artistas. Y bueno, a mí me costó mucho. Yo te digo, me costó 3 años y medio dominar la acuarela. Y después de 3 años yo empecé a hacer a mostrar en exposiciones oficiales mis primeras acuarelas pequeñas. Después de 3 años y medio. Y yo conscientemente, como sabía y había leído mucho de arte, porque siempre me he preocupado de leer biografías y arte, y cómo lo hizo este artista, y cómo sufrió, y cómo vivió, y por qué este tuvo tanto éxito y este no, en circunstancias que este pintaba mejor que el otro. Entonces yo siempre me he preocupado del mercado, de alguna manera, por decirlo, de la sociedad, o cómo el artista se desenvuelve en la sociedad. Yo te digo, me costó 3 años y medio mostrar mis primeras acuarelitas y empezarlas a vender, porque yo no quería mostrar algo mediocre. He tratado de mostrar buenos cuadros. Si pinto 10, selecciono 6 y pinto las 6 mejores y muestro las 6 mejores acuarelas. No muestro las 10. Bueno, me costó mucho y me costó vivir del arte 8 años en promedio. Después de 8 años, yo digo, ahora estoy siendo profesional y comienzo mi etapa profesional en el fondo. ¿Qué hacías entre medio para poder...? Todo lo que tenga que ver con relación a las artes. Yo hice vitrinas, diseñé vitrinas, hice gráfica publicitaria, letreros que hoy en día se imprimen con una máquina. Claro. Yo lo hacía a mano y muchos artistas hacemos eso. Ajá. Muchos artistas todavía lo siguen haciendo. Yo no tengo problema si de repente alguien me dice, Antonio, quiero hacer una gráfica de tal cosa hecha a mano, qué sé yo. En la época antigua se valorizaba mucho cuando sí. El artista hacía una gráfica. Hoy no, un computador lo resuelve. Pero hoy en día yo solamente me dedico a la acuarela, que al arte en el fondo, que es mi pasión. Y después de los 8 años ha sido todo para mí bueno, en el sentido de que he podido desenvolverme como artista en la sociedad del sur de Chile. Sí, Antonio, ¿y alguna anécdota en esos 8 años antes que te dedicaras completamente al arte? Muchas. A mí me pasaron, cuando tú haces gráfica o otras cosas, la gráfica es muy especial porque alguien te manda a hacer un letrero o un logo y luego tú tienes que negociar con esa persona que te lo mandó a hacer. y en la negociación se te va la mitad del arte, se te va y la mitad del artista. Claro. Porque involucra, es que tengo tal presupuesto, es que lo tenemos que hacer en tal material, en circunstancias que uno sueña con hacer una buena gráfica en un buen lugar para potenciar ese local o ese negocio. Y es curioso porque yo no sabía transar con la sociedad, no sabía. Creía que el artista siempre tenía la razón y no necesariamente tenía la razón, como te decía. Y en la gráfica tú tienes que negociar 50 y 50 con el cliente en este caso. E incluso sacrificar tu arte, que es el gran dolor para uno, más que el dinero. Entonces, muchas anécdotas en el sentido de que yo un tiempo, te voy a contar, estuve haciendo retratos de niños, cuando comencé con el dibujo. Y en los retratos de niños me sucedió algo muy especial y se convirtió en frustración a lo largo. Es curioso porque la gente de la sociedad, de mi pequeña sociedad, de mi ciudad natal, me empezó a pedir retratos de niños y luego de adultos. Y fue curioso porque yo recuerdo con muy nítidamente que una señora me dijo: pero Antonio, yo quisiera que me hicieras un retrato, pero quisiera que me sacaras este lunar o me dejaras un poco menos de arruga. Textual, yo nunca lo voy a olvidar. Entonces yo dije, pero no es la realidad. Correcto. Yo dije, pero si esa no es la misión de un artista que quiere vivir del retrato, no es la misión. Yo quería ser retratista, que es un elemento muy difícil de sostener el tiempo, hay que estar ahí perseverante. Y curiosamente quedó en frustración el sentido de que yo haga retrato. Hoy en día, después de 20, 25 años, mucho público, la gente me pide retratos y a mí me cuesta retomar el retrato porque es una técnica muy exigente. Pero la propia sociedad me frustró en ese sentido. El retrato es una interpretación, sobre todo psicológica, de la persona que tiene al frente. Un buen retrato se dice que al mirarlo, tú sabes si es doctor, si este tipo de ingeniero, si esta persona es azafata, si esta señora es dueña de casas, si está. Un buen retrato debería ver la parte psicológica del ser humano, no lo superficial, las arrugas, por ejemplo. Es divertido. Antonio, te invito a hacer la segunda pausa. Ajá. Con otro tema tuyo, elegido para esta ocasión. ¿Cuál es? Me gusta mucho una época de Rod Stewart, que uno porque fue uno de los grandes artistas que vino en una época muy especial a nuestro país, pero en especial de él me gusta Forever Young. La encuentro que tiene un comienzo muy especial, pero luego yo en especial me lleno de energía con Forever Young. Está tan bien estructurada la música y la melodía de esa canción hasta el final, que a mí de lento me llena de energía, me sube, me llena de energía y me deja como viene esa canción. Y bueno, la letra es maravillosa, Forever Young de Rod Stewart. Me encanta esa canción. Escuchamos la canción. Ajá. Y seguimos conversando. Ask Estamos de regreso con Antonio Arzú conversando de la vida, del arte. Y hay un tema bien particular. Tú mencionabas distintas artistas que admiras. ¿Sientes en alguno de ellos una inspiración particular que te haya motivado? Sí, bueno, a mí no tan solo la plástica. Yo debo mencionar que una buena canción que tenga una letra, sobre todo con significado de vida, como lo que es Violeta Parra, por ejemplo, a mí me inspira mucho. En el arte yo tengo mucho, sigo teniendo inspiración y yo no me canso de nombrar. En la época de formación de un artista, sobre todo autodidacta, uno lee mucho, se informa, debe informarse mucho, el autodidacta debe trabajar el doble. Yo me preocupé mucho de la vida de los artistas y cómo se desenvolvían en la sociedad, sobre todo en la época antigua, 100 años atrás, 50 años atrás, que es muy diferente ahora, que incluso tenemos herramientas como la web, como vender un cuadro por la web, imagínate, sin conocer al cliente. Ellos antes no tenían eso. Era más puro el arte antes, era más sano en el sentido de, era más directo, un trato más simple. Para mí, a mí me encanta el arte abstracto. Curiosamente yo hago arte figurativo, pero a mí me sigue gustando el arte abstracto. Tengo la mente abierta a cualquier inspiración. A mí me encantaba Mata, Kandinsky, Miró. Cómo Miró empezó pintando paisajes y cómo llegó a una síntesis del azul, del negro, del amarillo, del rojo. Es increíble. El mismo Pablo Picasso pintaba realismo completo en la época de juventud. Y cómo llegó a una síntesis abstracta del cubismo. En nuestros famosos pintores Mata, a mí me encanta, aparte que por la importancia que tuvo él en lo realista, a mí me encanta mucho Claudio Bravo, que es un gran artista que acaba de fallecer hace pocos años. Hago una mezcla entre realismo y abstracto porque una persona siempre que mira arte, que observa o que digiere arte debe estar abierta, su mente abierta siempre, aunque no le guste lo que tenga al frente. Y yo digo, siempre el público debe preguntarse qué quiso hacer el pintor, ya sea abstracto o clásico. ¿Qué mensaje nos está entregando el artista a través de esta imagen? Es interesante hacerse esa pregunta porque las respuestas vienen por añadidura. El público debe mirar algo más allá, y sobre todo con el arte moderno. Oye, tu relación con Ambanter, con la obra de Ambanter. Mira, dentro de los artistas cercanos a mí, fui don Ricardo Ambanter en la ciudad de La Unión, en la época de los 80, no recuerdo bien exactamente. Yo iba en bicicleta por mi ciudad y yo me encuentro en la esquina con un pintor que está un caballete moviéndose para allá y para acá. Curiosamente, yo te digo, era don Ricardo Ambanter. Yo no sabía en esa época quién era don Ricardo Ambanter. Yo ya era un aficionado al arte, al dibujo sobre todo. No tenía atril. Yo me quedé toda la tarde con él ahí al lado, viéndolo cómo pintaba. Fue el primer pintor in situ en la calle que yo vi en la realidad. El resto todo para mí era información de libros y de mucha información, pero escrita. Entonces para mí fue algo especial. Ahora, yo no... Después averigüé quién era don Ricardo Ambanter. Al otro día, todo esto, ese día que lo pillé en mi bicicleta pintando, el otro día me dijo, don Ricardo, ¿dónde va a estar usted mañana pintando? No, voy a estar en tal parte. Y yo lo busqué hasta que lo encontré en la ciudad de La Unión con su atril, con otro paisaje. Y yo recuerdo, estaba lloviznando y él estaba debajo de un techo de una casa pintando una casa enorme que era muy, que ya no está en La Unión, que desapareció. Y conversamos mucho y él me contaba que me invitó al día siguiente a pintar y yo le decía, pero Ricardo, yo no tengo atril, quería decirle que era un que estaba comenzando recién. Él era así, muy especial. A mí me marcó porque fue el primer artista que vi in situ. Con él entendí en las conversaciones que si uno puede vivir del arte, cosa que a mí nadie me lo había dicho, y él en vivo y en directo me lo dijo, sí se puede vivir del arte. Me dio varios consejos cómo hacerlo. Me invitó a pintar y yo no tenía atril, me acuerdo, en esa época. Luego supe la importancia de él, que vivía en Valdivia, y me marcó en el sentido de su trabajo. A mí, yo aprendí mucho con él, la técnica de la acuarela. Me motivó, digo yo, en un 100% me motivó a ser artista él. Y él nunca me dio clases, sencillamente fueron comentarios, conversaciones. Y yo creo que tengo una facilidad para aprender, en el sentido de mirar una exposición y sacarle lo mejor. Aprender un trocito de este artista, cómo hizo esto, otro, qué trazo es este. Y en acuarela yo aprendí solo, viendo y practicando. La acuarela es mucho de práctica. Don Ricardo era un pintor clásico del paisaje. Él entró en una síntesis máxima después, al final de su carrera. Todo eso traté de digerirlo yo, pero llegó un momento dado donde yo quería ser Antonio Nelson, no una sombra de don Ricardo Ambante. Entonces yo busqué mi propio camino, y uno de esos fue la pincelada más chica. Yo tengo otro color y una pincelada más minuciosa. Okay. Don Ricardo con 25 pinceladas te hacía un cuadro, que yo lo tengo con 100, 150 pinceladas. La magia del maestro, la síntesis máxima. Y después de ese encuentro en la Unión, ¿tuviste la ocasión de conversar nuevamente con él? Sí, él fue varias veces a la Unión. Fue en su última etapa, en los 88-89. Él murió en 91. Después se enfermó, yo supe por el diario que estaba enfermo acá. Y en la Unión dejó un gran registro de cuadros, es muy interesante. Y el segundo año que murió, su hija menor, la Sofía, fue a hacer una exposición semi-retrospectiva con lo que ella heredó de su padre, y yo se la ayudé a armar esa exposición, me acuerdo, porque para mí don Ricardo fue muy importante, y yo decía, en la Unión dejó tantos cuadros importantes, porque ahí él pintó muchas casas antiguas que ya desaparecieron, muchos edificios de dos pisos que ya desaparecieron, entonces dejó un patrimonio muy interesante que está en las colecciones privadas. Y don Ricardo, a mí me da mucha pena que no se ha hecho un gran libro, no se ha hecho una gran retrospectiva de él, sobre todo aquí en Valdivia, que hay mucho arte. Yo acabo de cumplir 25 años de trayectoria y quise celebrar mi retrospectiva. Don Ricardo se merece una gran retrospectiva con un gran libro. Quiero comentar que hay un libro precioso que me acaba de traer de regalo, donde están muchos de los cuadros que tú has hecho. ¿La gente puede tener acceso a esta retrospectiva tuya? Mira, yo estoy celebrando mi retrospectiva de 25 años de trayectoria y quise hacer un registro. Y siempre soñé con tener un librito, digamos, un libro, porque uno queda para siempre en la historia. Claro. Al igual que en el video que está en la web, uno queda para siempre. Y entonces para mí era importante registrar mi retrospectiva a través de un libro. Este libro fue un tiraje pequeño, fueron 500 libros a través de un proyecto de gobierno regional, con fondo de gobierno regional. Y van a haber un número a la venta después, digamos, voy a tratar de vender uno, porque básicamente este registro de 500 libros es para difundir mi obra. Okay. Registrar y difundir. Entonces estoy tratando de regalárselo a personas especiales como tú, por ejemplo. Muchas gracias. Que ayudan, los medios de comunicación son tan importantes para difundir el trabajo de un artista y de todo artista, que siempre es bien agradecido. Antonio, pero esta retrospectiva además tiene una exposición que va a estar hasta el 9, me decías, o 3 de diciembre. Hasta el 9 de diciembre, voy a estar 2 semanas en extensión de la UACH aquí en Valdivia, y va a estar 2 semanas esta exposición, de lunes a viernes, hasta las 7 de la tarde. Y es interesante porque hay 50 cuadros donde muestra una síntesis de mi trabajo, desde el dibujo de hace 25 años, y pasando, yo pasé una etapa de dibujo muy especial, grabados, hay desnudos en blanco y negro, en grafito y en carboncillo, y muchas acuarelas, pero de diferentes años, ¿ya? Y la gracia... Se notan distintos crecimientos dentro de esa... Sí, el gran porcentaje de esta exposición está en el libro. Es interesante porque muestra un poco, quise mostrarme transparente en el sentido como artista, mostrar toda mi época, mi evolución. Y la gente se cuenta de eso, de la gente que me conoce en mi época antigua. Y es una instancia especial porque todo esto, la mayoría de estos cuadros, el 80% fueron prestados. Ya yo no los tengo, solamente tengo mis dibujos antiguos que son de mi colección y que no los vendo por razones obvias. Les tengo mucho cariño, una etapa que uno no vuelve atrás. Yo me quedaba a dibujar hasta las 3, hasta las 4 de la mañana, me acuerdo, dibujos que demoraba muchísimo y que son muy especiales para mí. Entonces, en esta exposición, esa es la gracia, pueden ver una síntesis de mi trabajo. Yo he pintado más de 2.000 cuadros, acá hay solamente 50, pero 50 cuadros emblemáticos. Y doy las gracias a las personas que me prestaron esos cuadros, porque, como te digo yo, el artista pinta, pero luego es la sociedad la que te tiene tu arte. Ya no depende de nosotros. Antonio, hay un tema, una canción muy particular para ti, porque dices que fue el momento de tu matrimonio. Sí, cuando... Como buen artista yo me demoré en casarme, y cuando me casé tratamos que todo sea simbólico, y la canción fue simbólica para nosotros. Nos casamos con una canción de Mario Guerrero, que es Te Amaré, que de alguna u otra manera la letra significa lo simple, lo cotidiano, pero tan simple que a veces nos cuesta decirnos a nuestra pareja, decirnos eso. Yo me casé con esa canción y con mi papá la elegimos esa canción, y siempre me emociono cuando la escucho. Esporádicamente, siempre me emociona, porque creo que es parte de la vida el formar una familia, y esa canción me ha marcado y me va a marcar por siempre. ¿Te Amaré? De Mario Guerrero. Mario Guerrero. No existe en la tierra algo semejante. Nada. nada se compara a un beso tuyo, hacerme capaz de sentir mi sangre, hacerme sentir que soy de carne. No existen fronteras que me detengan. Ni un centenar de hombres pueden con esta fuerza. Lo que llevo aquí dentro es mi verdad. Nada en este mundo te puede cambiar. Y voy contigo a donde me quieras llevar. Voy contigo. No te amo si tú vas, te amaré por el resto de mis días, te amaré. Deja que hablen nuestros cuerpos, te amaré. Eres tú lo que quiero cada día. Si te sueltas de mi mano, creo que moriría. Juro que por siempre cuidaré de ti. Me muero si te pierdo, si te alejan de mí. Y voy contigo, a donde me quieras llevar. Voy contigo, voy contigo. No temo si tú vas, te amaré. Ya estamos de regreso después de esa hermosa canción de Mario Guerrero, Te Amaré, que tiene un significado muy especial para Antonio. Recuerden que la retrospectiva de Antonio va a estar abierta hasta el 9 de diciembre en la sala UACH, extensión de UACH, Yungay 800, al lado del Torreón Hierbas Buenas. Generalmente nosotros hacemos varios ejercicios con nuestros invitados y uno de ellos es siempre pedirles que, imaginándose que nos escuchan en muchos lados, nuestro invitado pueda dar una invitación a las personas que se encuentran fuera para que conozcan Valdivia. Pero en el caso tuyo, que también lo puedes hacer, pero en el caso tuyo, yo creo que tus pinturas hablan mucho de eso. Tú eres un fiel reflejo de lo que es nuestra región, y tus cuadros, yo creo que la gente cuando lo conozca, que no ha tenido la posibilidad de ver tu obra, se va a dar cuenta perfectamente qué es la región. Uh-huh. Y yo te diría hasta el sur de Chile, porque yo pinto mucho más allá de mi región, y en varias ciudades. Pero nuestro sur de Chile está hecho en base a un tipo de paisaje y donde las estaciones están marcadas. Si se meten a la web pueden ver esos tipos de paisajes que están en pintura, en una representación de la realidad. No es una fotografía, pero está las atmósferas del sur de Chile, ya sea en la neblina, en el río, en los ríos. Yo he pintado mucho los lagos en el sur de Chile. Tenemos muchos lagos en nuestra región. Tengo paisaje rural, urbano, acá hay muchos animales, zona ganadera. Yo no puedo dejar de pintar eso. También pinto flores, pinto casas antiguas, pinto la sociedad, vendedores, que me encantan mucho, las personas sencillas, que a veces a la intemperie de nuestro clima están trabajando, vendiendo esforzadamente. ¿Cómo no plasmar esa atmósfera de esa gente que trabaja, que se gana la vida con eso? Yo hago muchos temas diferentes, interiores, bodegones, pero en los cuadros del paisaje uno puede imaginarse, puede ver de alguna u otra manera mi interpretación del paisaje sureño de nuestra región, principalmente ríos, lagos, cerros. Acá tenemos muchos cerros, muchos nubarrones diferentes. Después de la lluvia el cielo queda más limpio y los colores para mí quedan más nítidos, es muy especial. Gracias a Dios todavía en el sur se limpia rápido la poca contaminación que tenemos. Entonces, después que llueve y sale el sol, queda todo más nítido, como decimos nosotros. Y eso es un néctar para poder interpretar ese paisaje a través de la acuarela principalmente. Escuchando tu pasión, me surgen varias preguntas. Una de ellas, ¿tú manifiestas tu arte solamente con la pintura? Porque tu pasión también me lleva a pensar que a lo mejor escribes muy bien. Mira, ¿qué instinto tienes? Porque yo no escribo, no soy ni poeta ni escritor. Yo cuando comencé a exponer y debía inaugurar, a mí no me salían las palabras. Yo era muy tímido hace 20, 25 años atrás. Me costó mucho. Y llegó un momento dado donde yo decía, no, porque yo quiero ser artista, quiero vivir del arte. Yo tengo que aprender a hablar, a vender mi trabajo, a explicar mi trabajo, a interpretar mi trabajo con la palabra. No nací para eso, pero hago lo que puedo. Curiosamente, para que a mí no se me olvidaran las cosas, cuando anotaba. Yo anotaba. Y siempre me di cuenta que lo hacía en forma poética. Porque yo decía, ¿cómo llego a la gente? ¿Cómo salgo de la media? A través de la poesía, de explicarle poéticamente lo que yo siento. Siempre me he preocupado de eso, de escribir algo de lo que siento. En los catálogos, si tú lees mis catálogos, generalmente trato de escribir un poco poesía, cómo yo veo mi pintura, y que el público trate de esa forma conocerme a mí, ¿ya? No explicarlo, porque el arte no es una ciencia exacta, en primer lugar, pero yo ese sentimiento que a mí me llena para con la interpretación del paisaje, sobre todo, quiero plasmarla, trato de plasmarla en las palabras. A veces acierto y a veces no. Y yo después, analizándolo bien, me doy cuenta que queda bien poético. Me gustaría aprender a escribir más. Tal vez lo haga más adelante. Mi aspiración no es ser escritor ni poeta, pero yo creo que que todo artista debe tratar de tener más allá de una herramienta para explicarle a la sociedad, claro, lo que está haciendo, o para enfrentarte a la sociedad. Antonio, y dentro de estos 25 años, ¿tú has podido ver si hay continuidad? Porque en algunas actividades se llama el recambio, o las nuevas generaciones. ¿Tú ves nuevas generaciones en el arte, en la pintura? Mira, en el arte se dice que cada 10 años aparecen las nuevas generaciones. A mí me lo cuestioné y me lo habían preguntado. ¿Cuándo era la época determinada de hacer mi retrospectiva? Han pasado 25 años. Yo decía, me pregunté, ¿espero hasta los 30, pues, 3 décadas? Claro. ¿O lo hago ahora? El recambio viene... yo creo que hay dos tipos de artistas. Uno es el que estudió y que está catalogado con tal conocimiento determinado, y el artista autodidacta, a que se desenvuelve aprende solo y se desenvuelve solo. El autodidacta es un hombre libre, mucho más libre que el que aprendió, que tiene una estructura y luego le cuesta salir de esa estructura. El autodidacta nace sin estructura, por lo tanto es libre, y esa libertad la lleva en el tiempo. Yo acá en el sur de Chile conozco casi todos los artistas y los que comienzan. La pregunta es, ¿quién se queda más allá de 10 años ejerciendo una técnica de pintura y viviendo de ella? Para mí hay muchos artistas, hay muchos aficionados, hay muchos pintores de domingo, pero ¿cuántos artistas profesionales que viven de su trabajo? Que esa es la gracia, creo yo, vivir del trabajo que uno hace. Pues ¿cuántos artistas profesionales, pintores profesionales hay? Y no son muchos, uno analizando, no son muchos. El punto es, yo he visto el recambio generacional, sobre todo acá en Valdivia, que ahora tenemos reabierta la escuela de arte acá de la Austral de Valdivia. Está apareciendo una nueva generación de artistas, pero generalmente están apareciendo con arte abstracto. Okay. Y el arte abstracto en las regiones de nuestro país cuesta mucho venderse. Cuesta mucho transar, y muchos de esos artistas empieza el problema de la frustración. Empieza que esos artistas luego derivan a hacer clase, es decir, ejercen el trabajo que es muy digno de profesor, pero el artista desaparece. Claro. Entonces el cambio generacional con respecto al artista que vive de su arte, yo te digo que es muy poco, porque cuesta. También porque hay más alternativas, nuestro país está en desarrollo y el mundo está en desarrollo y el mundo cambiante, y hay muchas más opciones. Yo te digo, mi opción era, cuando yo era joven, era entrar a una fábrica en mi ciudad natal, hacer un obrero, que dignamente muchos obreros, lo digo, o a batallar con todo, con el arte. Y aquí me tienes 25 años después, siendo pintor. Y yo digo, pucha, me costó, soy valiente, o sea, haciendo un reconto de estos 25 años, yo digo, pero lo logré, o sea, yo después de 8 años empecé a vivir del arte, no es menor. Y lo digo para cualquier artista que ejerce como yo en cualquier parte del mundo. Hay sociedades más ricas con más dinero que otras. Eso no significa que el arte se venda demasiado. Hay sociedades muy cortas y no necesariamente el artista puede vivir de ahí. ¿Cuál es lo más lejos que ha llegado una obra tuya? Bueno, yo tengo obra en Noruega, en Australia, en Alemania, tengo en Francia. Cuando una pareja de franceses eligieron una acuarela mía para llevársela, yo me sentí muy bien porque en Francia hay mucho arte, mucha cultura. Ellos saben de acuarela, están viendo artistas internacionales que van a Francia por todos lados. Cuando esa pareja de franceses me compró fue muy especial. Tengo obra en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina. En el sur de Chile pasa mucho turista y a mí el turista me compra mucho en el sentido de que quiere llevarse, el que quiere llevarse una obra, que le gusta el arte. Un viaje a la región. Viaja con eso. Que no todos se atreven, sí. ¿Ya? Porque por el hecho de llevarla en la maleta o qué sé yo. Pero el que ama el arte va a comprar arte donde quiera y va a buscar la forma de llevárselo. Yo tengo esa dicha que somos ciudad cultural y turística y pasa mucho turista internacional. Pero yo creo que Australia y Francia han sido los viajes más largos de mis acuarelas. Y en Alemania tengo hartas acuarelas. Y mucho personas de Valdivia, que tenemos una gran cultura alemana, se lleva de regalo cuando viaja mi trabajo. Y eso es notable. Yo digo. ¿Tú te has convertido en un embajador de la región? Uno no se da cuenta, pero con el tiempo después las instituciones te empiezan a comprar para regalar. Y yo digo, pucha, eligieron para mí mi regalo, que es importante, por un momento determinado, eligieron un cuadro. Yo admiro a la gente que regala un cuadro, que no lo quiere para sí, sino que se desprende y regala, y piensa en el arte. Yo lo encuentro genial, eso lo encuentro fantástico. Generalmente se dice que los coleccionistas que compran arte son egoístas y lo quieren para sí mismos, para su casa. Entonces, quien compra arte y lo regala, yo lo encuentro más aún valorado. Antonio, hay un tema que me sigue dando vuelta. Si bien es cierto, tu declaración es de autodidacta, pero tu pintura dice otra cosa. Has logrado una técnica depurada. Esto que has logrado en los 25 años, ¿tú has pensado, o lo haces probablemente, transmitirlo a gente que esté comenzando? Yo menciono mucho la palabra autodidacta, me siento muy contento, porque yo lo digo honestamente, fue una etapa que yo ya pasé. A mí me discriminaron muchas veces por ser autodidacta. Yo llevo 25 años y yo quiero seguir siendo autodidacta, porque me considero que estoy más puro. Y quiero enseñar que el artista autodidacta, el joven artista que sueña ser autodidacta, no necesita grandes recursos, ni necesita grandes conocimientos, necesita oportunidades y necesita trabajar. El autodidacta debe trabajar el doble. Yo quiero seguir siendo autodidacta y lo digo porque tú no terminas nunca de aprender, no terminas, como autodidacta no terminas nunca de asombrar. Y si yo tengo, y lo menciono, oficio, como se dice. Sí. Nosotros los acuarelistas logramos un oficio, los pintores. Después de 8 o 10 años uno logra oficio. Con el oficio tú puedes hacer muchas cosas. Yo tengo oficio como acuarelista. Puedo resolver diferentes temas en un momento determinado. Y hierro muy poco. ¿Ya? Cuando tú comienzas hierras mucho, te equivocas mucho. Entonces tenemos oficio como acuarelista, lo cual te permite desenvolverte y vivir del arte. Y cuando yo digo quiero seguir siendo autodidacta, para no dejarme asombrar, para que no, para poder explicarle al mundo de que este soy yo, que estoy en constante aprendizaje, y ese aprendizaje en un momento dado yo lo transmito, sobre todo cuando llega un joven y quiere aprender, sobre todo cuando un papá de repente me dice, oiga, mi hijo le gusta el dibujo, pero no sé si podré podrá vivir del arte él. Entonces, a mí me encanta eso cuando un padre está preocupado y yo le digo lo que me pasó a mí y no me gustaría lo que le pasara a él. Entonces, trato de explicarle de que ese niño que le gusta el dibujo, que lo potencie, que le muestre el mundo del arte y no necesariamente él va a sufrir con el arte, lo cual es la preocupación de muchos padres. Yo no tuve esa oportunidad porque mi padre era hombre de campo. Sí, mi padre nos enseñó el amor por los animales, el amor por la naturaleza, por la tierra. Eso, yo pinto muchos carretones, por ejemplo, gente arando. Y yo creo que de alguna u otra manera los carretones es por el caballo, el esfuerzo. Y todas esas cosas nos enseñó mi padre, a valorizar los cercos antiguos, los cercos viejos. A veces uno dice, pero ese cerco viejo, y tú lo plasmas en un cuadro y cobra vida, sí. Tiene un valor. Esa casa vieja, roñosa por el tiempo, por el sol, por el agua, en el arte tú la valorizas infinitamente y queda registrado para siempre. Es lo que hizo Van Gogh, es lo que hicieron los grandes Manet, los grandes artistas. De alguna u otra manera nosotros contribuimos con eso, con hacer un registro. Entonces no necesariamente la belleza está en algo nuevo, la belleza está en algo simple, puede ser algo antiguo o algo que nadie ve. Nosotros tenemos esa misión del artista de apreciar eso, de valorizar eso, de rescatar y plasmarlo. Y quedar plasmado significa que queda para siempre en el arte. Y eso es muy interesante. Antonio, si alguien quisiera ver tu obra, ya sabemos, pero quisiera comprar una obra tuya, en la página web, ahí están los medios de contacto contigo. Sí, y yo tengo algo muy especial que uno puede comprar con tarjetas. Ahí en mi página web hacen transacciones con tarjeta. Pero generalmente la transacción surge cuando uno me escribe a mi correo a través de mi página web y quieren pedir más información, yo les puedo mandar fotos. Incluso yo he vendido internacionalmente cuadros. Me pasó con una persona de Estados Unidos que era valdiviano, un doctor que estaba radicado allá. ¿Ya? Me compró 3 cuadros de Valdivia. En una etapa donde... Y yo se los mandé sin conocerlo, lo hicimos a través de la web, fue muy especial. Y él me dijo, Antonio, mándame fotos de temas de Valdivia. Yo le mandé cuadros y luego, bueno, negociamos. La transacción fue un caos por los bancos internacionales. Pero en el fondo yo les mandé, después que me depositó, yo le mandé mis cuadros en un tubo, sin conocerlo a él. Y feliz porque después me escribió que los tenía en un lugar destacado de su casa, un trozo de Valdivia. Curiosamente esa persona a los años después falleció, porque una de sus hijas me escribió. Pero fue algo especial. Comercializar sin conocer a la gente internacionalmente es algo muy especial. Antonio, te quiero plantear una propuesta, a ver si lo podemos hacer. Uh-huh. Nos escucha mucha gente. Y nos gustaría que a partir de esta conversación nos escuche más gente y se interese más todavía por tu obra. ¿Sería posible que tuviéramos la posibilidad nosotros, como medio de tener una obra tuya, que la podamos regalar a alguien que escriba a nuestro contacto y manifiesta haber escuchado este programa? Me comprometo inmediatamente contigo. Encantado, encantado. Yo te voy a traer un cuadro. Y tú buscas la forma mejor enfocada, ojalá en lo cultural. Bueno, tú haces mucha cultura. Es genial, yo lo he hecho en otras instancias. Y a mí me encanta. Hace poco, el último cuadro que regalé, te cuento, fue del Club de Leones, acá de Valdivia. ¿Ya? Y yo te cuento como anécdota, porque la persona que todos los años me llamaba para pedirme un cuadro para una rifa del Club Leones, yo te digo, esa persona en la reunión, en la última reunión, antes del bingo que se iba a regalar, falleció. Entonces fue todo algo muy especial. Todos los años yo a ellos les doy un cuadro para su rifa. Porque cuando yo quería estudiar arte, amigo Guido, cuando yo quería estudiar arte, cuando era joven, la única forma de poder hacerlo era con becas. Yeah. Y yo toqué una puerta del Club Leones en aquellos años. No se pudo, surgieron muchos problemas, pero... Ellos siempre estuvieron, yo decía, la última instancia poder irme a estudiar arte, salir de mi ciudad, era con una beca. Y llegué hasta la instancia del Club de Leones y ellos por lo menos me atendieron siempre. No resultó, pero en el fondo yo después supe lo que hacía el Club de Leones. Ahora, si yo puedo ayudar, genial. Es genial si alguien puede, a través de un concurso, a través de algo interesante, tener una obra de arte. ¿Por qué no? Yo te traigo un cuadro y tú... Fantástico. Lo regalas. Hagámoslo, ¿sí?, con la revista, con la radio. Claro. Generemos una instancia de concurso. Por supuesto. Pedimos que nos contacten, que nos manden alguna cosa y luego tú haces entrega presencial de ese cuadro a la persona que se lo gane, si es de la región. Genial, me comprometo. Fantástico, ya estamos comprometidos. Por supuesto. Y nosotros, nuestro tiempo ya se está acabando porque además que te están llamando, me imagino que será algún cliente que quiere una obra tuya. Vamos a repetir este mismo programa el día lunes a las 3:30 de la tarde y el día domingo por Radio Exquisita 93.1, señal abierta, a las 9 de la mañana. Para los valientes, los vamos a estar esperando ahí también con este programa. Antonio, lo que tú quieres decir, los micrófonos son tuyos. Muy agradecido a ti, Guido, a este medio de comunicación. Es increíble cuando uno escucha mensajes subliminales a través de las ondas radiales. Es muy especial. Yo pinto mucho en mi taller y me informo mucho y escucho conversación es interesante. Espero que esta haya sido así. Te doy las gracias a ti por esta entrevista, por poder mostrar a través de la palabra el mundo, y que luego va a ser a través de un regalo mi obra, de alguna u otra manera, lo que estoy haciendo. Y gracias por contribuir con el arte, con la cultura sobre todo. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos el próximo sábado. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo a tus oídos.